corazones. Extraño tanto tu calor, dueña de mis sentimientos, de mi vida y de mi amor. Lejos de mí tú te encuentras, ya no duermo, pienso en vos, porque tu amor es tan fuerte como el viento, como el sol. Quiero estar contigo. Quiero tenerte conmigo. Quiero estar contigo. Quiero tenerte conmigo. Cabellos al viento. Cabellos al viento, con su guardapolvo, hoy le he visto otra vez. Quisiera yo hablarle para preguntarle a quién has de ver. Silencio, tus pasos traviesos te alejan de mí. Yo que no quería ser dueño de nadie, hoy quiero ser dueño de ti. Cabellos al viento, ojitos color café, tu carita despintada, qué bonita se te ve. Cuando yo te vuelva a ver, te diré cuánto te quiero, que de ti me enamoré. Es inútil, corazón, pero tú aún insistes. Está lleno de ilusión, pero es inútil, corazón. Mi sonrisa fácil no es tanto como ayer, pero sin embargo te empeñaste en encender. Porque sé que tienes la esperanza viva, porque sé que tienes la esperanza viva de que regrese algún día. Llorará, te lo aseguro, amigo mío. Llorará cuando ella la quiera el olvido. Llorará, te lo aseguro, amigo mío. Llorará como tú. Llorará, te lo aseguro, amigo mío. Llorará cuando ella la quiera el olvido. Llorará, te lo aseguro, amigo mío. Llorará como tú. Llorará, te lo aseguro, amigo mío. Llorará cuando ella la quiera el olvido. Llorará, te lo aseguro, amigo mío. Llorará como tú. Llorará, te lo aseguro, amigo mío. Llorará. escudo, amigo mío.